Si tú y yo tenemos química, bebé, a ti te gusta ser de todo y a mí también. Pues vamos a darle, salgo sin contar los chavos pa' soltarle. La cabrón chica, tú siempre llegas tarde. Hoy no te me tarde, que tal la hice pa' que fume, fume. Yo me paso adentro, de ti esta la hice pa' que fume, fume.